its own. The only life I ever know. Keep the name of Tobacco Road, 'cause it's home. The only life I ever know. Grace of God, I'm gonna save my money, get very rich, I know. Bring it back to Tobacco Road. Bring that mighty big old crane. Blow it up, tear it down, start all over again. Build me a town, be very proud to show. Keep the name of Tobacco Road, 'cause it's home. The only life I ever know. Thank you.

Back to reality, don't you just pity me. I could so easily stay here.

Los temas están ordenados cronológicamente en el tiempo y podés enterarte que estás escuchando en gogabolson.com o en radiogoga.com. Allí también podés escuchar o bajarte el programa cuando quieras. Spring at home, but unmindful of clock or calendar, the Vietnam struggle goes on. A Viet Cong ambush of a U.S. Marine Rough Rider truck convoy kills one American leatherneck. Gathering leaves up in its path. And the people who are the leaves will remain in our hearts. With love till eternity. King Oliver was born, so was Duke Ellington. Jelly Roll made love. Bessie Smith was queen in heaven above. Robert Johnson sang blues. Chick Webb did those things that only he could do. Charlie Christian started a new thing. And oh my, how Billie Holiday could sing. Alan Free rock and roll. And our spice was never very old. BB King waited. Charlie Parker cried. Louis Jordan smiled. Ray Charles Moore. Chuck Berry and rock and roll. Come on, make me feel good. Elvis Presley did things that no one thought he could. Then came the Beatles, Rolling Stones. Whole new thing was going on. Frank Zappa sat. Mamas and papas knew where what was at. They all listened to Ravi Shankar. Now we got Jimi Hendrix. We know where we are. Louis Jordan smiled. And the winds of change are blowing. Entonces empiezan a convertir esto en una guerra química de altísima tecnología, y aquí es cuando Marcuse nos decía que en la agresividad en la sociedad industrial avanzada, que la idea que tiene Occidente es que la civilización es lo tecnológico y la barbarie es lo primitivo. Entonces, una trampa con bambú en los túneles de Cuchí resultaba menos bárbaro que un bombardeo con napalm, porque se asimilaba lo tecnológico con lo civilizado y lo primitivo con lo bárbaro, cuando la desproporción es muy grande, porque lo que hicieron fue destruir el pedazo de planeta donde habitaban ellos para que se pudieran ver. Esa era una teoría. La otra teoría es que si los guerrilleros de Vietcong se mueven dentro de la sociedad vietnamita, como el pez en el agua, hay que vaciar la pecera, es decir, matar a la población que les daba refugio, y esto fue lo que hicieron con las matanzas de las aldeas. Thank you. Y bueno, esa cueva ya en ese momento daba mucho que hablar. Por el hecho de, bueno, de que la policía, bueno, tenía los problemas de que o que no le pagaban lo que la policía quería, o que los grupos tacuara nacionalista no estaban de acuerdo en que hubiera gente con el pelo largo. Finalmente yo no estaba, pero bueno, en un momento tiran una bomba molotov, no sé qué. Y creo que ese es el final de la cueva. Muchas veces me pregunto, ¿para qué vivo así? Muchas veces me pregunto, ¿para qué vivo así? Caminando sin parar, muchas veces sin dormir. ¿Y para qué? ¿Cómo puedo estar tan solo? ¿Por qué? ¿Y por qué? Muchas veces me pregunto, ¿y por qué vivo así? Mis amigos, ¿dónde están? Hoy no llegan hasta mí. ¿Por qué? Solo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo puedo estar tan solo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Me pregunto, ¿y por qué vivo así? Muchas veces me pregunto, ¿y por qué vivo así? Esto pasa. Nos pone una bomba. La policía, alguien nos pone una bomba. ¿Qué bomba es de humo? No, metieron dos bombas. La cuadra metieron dos bombas. Nadie se acuerda de eso. ¿Cómo fue? Nada, me acuerdo que estaba atrás del todo. Estaba en el final. ¿De noche? De noche, sí, con lleno de gente. Nos metieron dos bombas, bombas de efecto, no sé qué sería. Porque no se murió nadie, pero varias veces nos tiraron dos bombas. Bueno, llegó un momento que la policía venía todos los días, llegó un momento de que se puso insoportable y los chicos, en vez de parar en la esquina, empezaron a encontrarse en la Perla del Once. Ahí que viene la famosa historia de la Perla del Once. Hay que ver esto de la palabra de Dios. Mariana, anda al almacén de la esquina y tráeme Dánica dorada. Esa para untar. Sí. Dánica dorada, Dánica dorada, Dánica dorada, Dánica dorada, Dánica dorada, Dánica dorada, Dánica dorada, Dánica dorada. Ah, era para untar, era para untar, era para untar, era para untar, para untar, era para untar. Para untar, Dánica dorada. ¿En pan o en pote? ¿Cómo? ¿En pan o en pote? ¿En pan o en pote? Oh, ya. Sí, señora. Ahora Dánica dorada para untar. ¿En pan o en pote? Usted elige. Scream and cry. tried to find their family, tried to find a happy home. Children were screaming and crying. I watched my brother Dele die, que llegan a casa completamente destruidos. Unos de ellos se volverán activistas del movimiento antiguerra y otros francotiradores en los McDonald's los domingos. Entonces, digamos, una alteración de la vida de una persona que la metieron en un lío de estos tan grande. Entonces van a llegar a informar, mire, lo que está pasando allá es una salvajada y eso no tiene nada de chévere. Y los soldados empiezan a darse cuenta que tienen solamente un año de servicio y que lo que quieren es regresar a casa vivos, que esa guerra no tiene sentido, pero en cambio está muy fea, y van a empezar a rehuir combate. Y una manera de rehuir combate, si el oficial de turno está muy bravito y amaneció muy peligroso y muy belicoso, es volarlo. Habría una práctica de relativa frecuencia que se llamaría fragging, que significaba volar al oficial de turno para rehuir combate. Mientras tanto, el movimiento universitario está generando un fenómeno de opinión que va a hacer que muchos sectores de la sociedad se vean involucrados.

Kiss him.

borra mi tiempo y esta herida. Si ya es mío tu trigal, si ya es mío tu trigal, que si ya es mío tu trigal, que si ya es mío tu trigal. Décadas de sueños. How many roads must a man walk down? De revolución. Down, show is... De música. One, two, three, four. Rebelión. 60, 70, 60, 70, 60, 70. 60, 70. 60, 70.